Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza. Buenas tardes. Aquí el Musicu, aquí Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Estáis en el 107.3 de la FM o en radiocuca.org. Desde donde podéis, pues, pillar la onda del programa y pillar la onda de la Radio Libre Novia. Contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma. Este es un programa realizado por la cuerra anarquista Matando el Tiempo. Programa, por tanto, de difusión del pensamiento, las aspiraciones y las realizaciones de la anarquía. Tiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que nos bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Leru, leru, ley, ale, ley, ley, yeah. Leru, leru, ley, ale, ley, yeah, yeah. Bueno, pues vamos a ir empezando con el programa y no sé si me escucha, si me escucha, sí, ¿eh? Pues que digo que vamos a ir empezando con el programa y habíamos quedado en que íbamos a empezar con una cita de alguna... de algún pensador anarquista y bueno... vamos hoy, por ejemplo, con... Es que en realidad me dejé el repertorio en algún sitio, pero bueno, vamos a ir con esta que está aquí un poco pillada por los pelos. Dice, es de Bakunin, que justamente se está acabando el año de que haya 200 años que vino al mundo a dar guerra. El sufragio universal, en tanto que elemento activo en una sociedad basada en la desigualdad económica y social, nunca será para el pueblo otra cosa que un señuelo, y que en manos de los demócratas burgueses nunca será nada más que una odiosa mentira, el instrumento más seguro para consolidar con una apariencia de liberalismo y justicia y en detrimento de los intereses y de la libertad populares, la eterna dominación de las clases explotadas, perdón, la eterna dominación de las clases explotadoras y propietarias. Y bueno, empezamos como también hacemos habitualmente, pues con la anarcoefemérides de la semana, y es decir, con esta semana, pues se cumplen X años, los que sean, de algún algún evento relacionado con el anarquismo. Y esta semana, el día 8, se cumplía, no sé la suma tal, pero bueno, era la efemérides de la insurrección de diciembre de 1933. Durante el periodo de la República, la CNT, enseguida que quedó claro que aquella República de los Trabajadores que pretendía llamarse, lo que venía era a darle otra cara a la historia de siempre, la explotación de unos sobre otros, pues plantó cara al régimen, y vista la evolución de la conciencia de clase y de la capacidad que el proletariado demostraba, pues optó por una táctica, una estrategia de insurrección, a partir de los conflictos que se dieran, ¿no? En diciembre, esta era la tercera de ese periodo, que empezó ya, la primera fue en enero de 1932, la segunda fue en enero de 1933, y esta pues se desencadena el 8 de diciembre, digo, en diversos lugares de España, un movimiento insurreccional dirigido por la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que se había ido preparando semanas antes. Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 1923, un pleno nacional de la CNT, donde están representados pues todos los sindicatos a través de sus federaciones regionales, todos los sindicatos, pues se decide la abstención electoral para las elecciones del 19 de noviembre. El 19 de noviembre había convocadas las segundas elecciones del periodo republicano, había pasado ya, había concluido, concluye, vamos, con estas elecciones justamente el bienio que se llamó republicano-socialista, y se convocan las elecciones del 19 de noviembre, y entonces lanza CNT una campaña con el eslogan: frente a las urnas, revolución social. La campaña encontró eco en gran parte del proletariado, de modo que el porcentaje de abstenciones en todo el Estado fue de un 32,5%, y ese porcentaje de abstención sube en las zonas de fuerte implantación cenetista. En Barcelona llega al 40%, y en Andalucía pasa del 45%. La abstención anarquista provocó en gran parte el triunfo de las derechas, pero la CNT no estaba dispuesta a entregar el poder a las fuerzas reaccionarias. La CNT está, desde siempre se opone a las urnas como legitimación del poder, y piensa que el poder tiene que estar abajo en el pueblo, repartido y administrado horizontalmente desde abajo. Entonces, el 26, entonces, bueno, como había pedido el voto y que, vamos, que no se votara, y ello daba el triunfo a las derechas, pues había adquirido un compromiso de que eso no iba a servir, su abstención no iba a servir para que llegara a abrirle camino a la derecha y a los planes que traía consigo, que era, en aquel momento, era la CEDA, Gil Robles y la instauración de un régimen fascista en España a través de las urnas, como había hecho Hitler, que aunque no había ganado las elecciones, se aprovechó del sistema democrático y la participación, la entrada en el gobierno, para implantar un régimen fascista. El 26 de noviembre se reunió otro segundo pleno nacional de CNT en Zaragoza, que nombró provisionalmente un Comité Nacional Revolucionario, compuesto por los hermanos Alcrudo, Joaquín Ascaso, Antonio Ejarque, Felipe Orquín, Cipriano Mera, Buenaventura Durruti, Rafael García Chacón, Rafael Casado, Joaquín Aspas, y en representación de la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, el doctor Isaac Puente. El 8 de diciembre de 1933... fecha de apertura de las Cortes Españolas y después de haberse proclamado el estado de guerra en todo el territorio 5 días antes, pues se puso en marcha el Comité Nacional Revolucionario, dando lugar a un movimiento insurreccional en cadena que comenzó en Zaragoza y que alcanzó extraordinaria virulencia en la cuenca del Ebro, Aragón, La Rioja, Alfaro, Calahorra, Arnedo, Haro, Préjano, Santo Domingo, Viguera, Logroño, Ábalos, Briones, Cenicero, Fuenmayor, La Bastida, San Asensio, San Vicente de Sonsierra, Valderrobios, Mas de las Matas, Beceite, etc., donde se quemaron los archivos oficiales, se asaltan los ayuntamientos y se instauró el comunismo libertario. Además, estallaron motines en varias ciudades de la península: Barcelona, Hospitalet, Alicante, Huesca, Sevilla, Granada, Almería, Málaga, etc. Pronto el levantamiento fue duramente reprimido, con un balance de 87 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, de los que 700 trabajadores fueron condenados a largos años de exilio. Los miembros del Comité Revolucionario, que habían sido detenidos el 16 de diciembre con 3 mujeres, Francisca Santos, Dolores Lerín y María Castañera, que estaban en el piso donde estaba el comité, pues debieron ser absueltos, ya que un grupo de enmascarados armados robaron los expedientes en los juzgados e hicieron desaparecer las pruebas inculpatorias. Con ello vino pues también que los periódicos, el periódico CNT y el periódico Solidaridad Obrera, fueron suspendidos. Bueno, esto pues evidentemente mermó mucho las fuerzas, los efectivos confederales, y con las otras dos insurrecciones que se habían intentado anteriormente, aunque por un lado sí habían servido como lo que en aquella época se empezó a llamar la gimnasia revolucionaria, es decir, acostumbrar a la gente a que perdiera el miedo, a lanzarse a la calle y a ir a por la revolución social, pues puesto que en aquel momento la conciencia proletaria era muy amplia y muy clara, pues claro, trae como contrapartida el encarcelamiento y la clandestinidad prácticamente de muchas de las gentes, y ello fue una de las causas que luego influyó en que en el 34, pues no, al año siguiente, en octubre, no pudiera la CNT secundar en prácticamente nada más que en Asturias, que no había sido tocada por esta oleada insurreccional, pues sumarse a la insurrección que produjo la revolución de octubre. Bueno, pues un poco de música. Por orgullo, determinación y resistencia, contra el delito de nuestras tierras, contra el fascismo y burocracia que nos pisotea. El poder obrero y popular se impone y se mantiene por la fuerza. Revolución, el arma más peligrosa de los pueblos oprimidos y la clase trabajadora. Puño en alto, en protestas libertarias, que ni los gases lacrimógenos pararán la revuelta. Solo la guerra popular, solo el pueblo alzado en armas acabará con la miseria que nos manipula, que nos atormenta. Jurado está por nuestras ideas libertarias, paso firme hasta la victoria. Nunca, alzamiento colectivo contra violencia brusca. El pueblo se ha agotado por tantas vacilaciones, que está harto de las indecisiones de los sacerdotes y presidentes. Nosotros rompimos con esos partidos porque han traicionado la revolución del pueblo, no del hombre. Levantamiento popular y guerra, de un pueblo que no le teme renunciar al juez ni a la condena. No tememos declarar lo que quieras y como quieras, porque estamos convencidos de que la inmensa mayoría, cuando se quite de encima las actuales trabas, actuará siempre en una dirección útil a la nueva sociedad venidera. No, no nos mezclamos con el capitalismo y el imperialismo, buscamos su destrucción. Vamos a la raíz del problema con determinación y resistencia. Levantamiento popular y guerra contra políticos totalitarios que solo exigen obediencia. Papeleta electoral, signo de esclavitud moderna, así como el salario lo es de la esclavitud económica. Su propósito, utilizar la religión como instrumento de consolidización social. Y su única clase de religión que fomentan es excluyente, nacionalista, antropocéntrica. Si los hombres son tan perversos, sosteniendo religión y política. ¿Cómo sería sin ella? Desobediencia es el único procedimiento que puede valerse un pueblo para protegerse a sí mismo contra la tiranía de gobernantes que cuentan con fuerzas modernas. Nadie sueña donde todos lucran, nadie piensa donde todos tragan. Levantamiento popular y guerra, porque aquí en la desgracia somos más hermanos que nunca. Todo hombre que estime en algo su dignidad debería alejarse de todo lo que degrada. Nuestra transformación es una simple reforma del orden establecido y la reivindicación para aplacar los furores de miles de trabajadores hambrientos por mejora. Sin una verdadera destrucción del orden social que en la actualidad oprime y se burla de los oprimidos, dejándolos en la más profunda miseria. Porque las lecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. Por orgullo, determinación y resistencia, levantamiento popular y guerra. Por orgullo, determinación y resistencia, levantamiento popular y guerra. Por orgullo, determinación y resistencia, levantamiento popular y guerra. Por orgullo, determinación y resistencia, levantamiento popular y guerra. Levantamiento popular y guerra. Insurrección armada. Por orgullo, determinación y resistencia, levantamiento popular y guerra. Canto libertario, Sauclasta. Levantamiento popular y guerra. Por orgullo, determinación y resistencia, levantamiento popular y guerra. Pues digo que nada, que como en el último programa habíamos hecho, pues vamos a entrar ahora en la parte temática del programa y que es, continuando el del otro día, pues ante el fenómeno social y político que supone la irrupción de Podemos en el panorama de este país, pues es abordar lo que ello supone desde la crítica, digamos, desde abajo, eso que tanto les gusta decir a ellos, pues desde abajo también hay crítica y claro, esta crítica no tiene nada que ver con la crítica que se les lanza desde arriba, desde los estratos que están situados arriba, que les quieren acallar y les quieren aplastar y les quieren hacer desaparecer, pues con ataques la más de las veces absolutamente demagógicos, burdos y que no tienen que eso sí que son populistas, que no se ataca con argumentos, no se ataca con exposición de criterios, se ataca con eslóganes, con frases, con lo consabido de siempre y con una manipulación bestial. A nosotros nos interesa el fenómeno en sí, nos interesa porque de alguna manera nace de una insurrección también, una insurrección no armada, pero una insurrección del pueblo que sucede el 15M, ya venía, bueno, precedida de algunos otros impulsos anteriores, pero que a partir de la represión de las manifestaciones del 15 de mayo, pues surgen las acampadas y todo lo que supuso el 15M como demostración de la indignación de la gente, pero también de las ganas de la gente para intervenir en la política, que hay algo muy diferente que lo que hacen los políticos, algo muy diferente de la politiquería, para intervenir en ello desde las plazas, desde las asambleas, sentados en pie de igualdad, sentados y en pie de igualdad, y tratando para empezar, generar un criterio más o menos común, amplio, y luego pues ver por dónde se iba, bueno, pasó lo que pasó, hubo el reflujo y tal, y una de las expresiones, o una de las consecuencias, digamos, de aquello, más que expresión, mejor una de las consecuencias de aquello, ha sido Podemos. Como nosotros estábamos en la dinámica anterior, en la dinámica de estar en la plaza, de estar en la asamblea, de estar allí tratando de ver qué es lo que el pueblo puede hacer, más que encargarle hacer nada a nadie, por muy cercano que a nosotros esté, pues desde ahí nos interesa plantear una crítica, porque por otro lado, también desde arriba, desde algunos sectores desde arriba, pues también se les da una cobertura mediática y, o por lo menos ellos la aprovechan, y desde ahí pues también han explicado, o tratan de explicar al menos, su propuesta, y bueno, y es conocido y pública, notoria y ampliamente difundida la posición de Podemos y lo que hay. Como la crítica desde abajo no es en absoluto difundida, ni conocida, ni nada por el estilo, pues la planteamos desde espacios como este, pues para poner sobre el terreno, ¿no? Ya decía el otro día que aquí no se trata de, y no sé por qué siempre mucha gente entiende eso con la crítica, con la negación, con el ataque o con algo así. No, nuestra crítica no es para deshacer nada, sino para construir entre la gente que le presta una atención a algo porque tiene, porque quiere y porque tiene en la cabeza necesidad de cambiar el sistema social en el que está, de una transformación de la vida que lleva, pues para que le sirva a esa gente también, aparte de lo que dice el propio Podemos, pues también desde otra perspectiva, visiones que confrontar. Confrontamos, por tanto, críticamente el proyecto de Podemos. Y hoy vamos a empezar con un escrito de Francisco Salamanca, que en realidad no sé quién es, pero bueno, me lo he encontrado me lo han enviado a mi correo y me parece interesante, aunque en realidad no es específicamente a Podemos, sino a esa dinámica que es el posibilismo electoralista, que es decir, de que aquello de que, bueno, hombre, por la vía de entrar en el Parlamento y en el Congreso, igual podemos conquistar no sé qué y no sé qué más y hacer no sé qué y no sé qué más. Nosotros pensamos que eso de Podemos, en realidad hay un podemosibilismo y que al menos desde nuestro punto de vista, pues está históricamente contrastado de que el ascenso, la llegada al Parlamento de sectores que antes habían estado en la calle, lo único que ha servido ha sido para que en la calle, hacer desaparecer de la calle pues el movimiento, ¿no? Y pues tenerlo pendiente de lo que va a suceder en el Parlamento, de lo que podemos hacer en el Parlamento, si nos deja, normalmente. Pues bueno, entonces, un poco contra esta idea misma, ¿no? De la cual, pues el referente ahora inmediato aquí es Podemos, y que nos trata de sembrar ilusión, como si hubiera poca ilusión, como los magos que con el pañuelo por aquí, nada por aquí, nada por allá, ¡ah! Aquí tenemos la transformación social, magia. Bueno, pues contra esta ilusión, contra este espejismo, pues va un poco el escrito este. Dice: callamos, pero no otorgamos. Entre paréntesis pone calla, entre paréntesis vamos. Dice que callábamos, ahora dice callamos, pero no otorgamos. Un texto sobre el posibilismo electoral de Francisco Salamanca. Y dice: si finalmente llego a publicar esto, estaré rompiendo la promesa que me hice a mí mismo de no hablar más de este tema. Pero el aluvión de textos, artículos y opiniones a favor de la participación en los aparatos del Estado capitalista vía electoral es tan enorme y contrasta tanto con la falta de respuesta que me pongo malo por momentos. En primer lugar, lo primero que me llama poderosamente la atención, ya sea leyendo los artículos que se publican o hablando con los defensores, nuevos o no, de las opciones electoralistas, es lo rápido y monolíticamente que se han asentado una serie de verdades, entre comillas, que hay que analizar para poder arrojar luz si queremos que tenga lugar un debate y que este sea desde el respeto. Estas verdades serían, y puedo dejarme algunas: 1. Estamos ante un momento histórico. 2. El 15M ha abierto una puerta, ventana, trampilla, tragaluz, que hay que aprovechar ya porque se está cerrando. 3. Si dejamos las instituciones al enemigo, habremos perdido. 4. Los que no estemos de acuerdo son unos puros, entiéndase como anquilosados en la ortodoxia, inmovilistas, sectarios y demás. Los desgranaré en orden inverso al enunciado, probablemente porque el que más me duele es el último. El 4, que dice: los que no están de acuerdo son unos puros. Lo primero que debo decir de este argumento es sencillamente que no es un argumento, es una acusación. Tenemos la mala costumbre en política de dejar de lado el debate de fondo para comenzar con el lanzamiento de mierda. En este año largo que llevo discutiendo este novedoso tema, casi siempre he empezado o terminado la charla escuchando que lo que me pasa es que estoy anquilosado en posturas anticuadas, que me ciega a mi ideología. Esta actuación tan cotidiana en la prensa, en la radio, en la televisión, etcétera, es muy dolorosa por quien la realiza ahora. No me duele que un tertuliano mercenario me llame radical de izquierda cuando quiere eludir un debate de fondo. No me sorprende que en este país, aún hoy, se empiece hablando de la subida de la luz o de la huelga de Pan Rico y no sepas muy bien cómo acabes hablando de Bildu y ETA. Lo que duele e indigna es que aquellos que hasta ayer recibían y reciben el mismo trato del poder nos lo profesen ahora a nosotros, que se queden tan anchos zanjando el asunto así. Atacar al mensajero, al emisor del mensaje, pretende siempre distraer el debate y, en último término, desvalorizar su mensaje, habiendo desvalorizado a quien lo defiende. Vamos al 3.3. No podemos dejar las instituciones al enemigo. Esta aseveración así expuesta me parece terrible. Primero, porque obvia que las instituciones del Estado capitalista son las instituciones del enemigo. Y difícilmente podemos derrotar al enemigo con sus propias instituciones. Me parece un error no recordar las lecciones que la historia de las derrotas revolucionarias nos han enseñado. El poder y sus instituciones tienen sus propias dinámicas y, aunque tengamos representantes electos en ellas, no podremos ni cambiarlas ni revertirlas. Por otro lado, ya le dejamos las instituciones al enemigo en el pasado, no las suyas, sino las nuestras. Lamentablemente, cuando dejamos que los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los grupos ecologistas y demás empezasen a cobrar subvenciones o a anquilosarse y a jerarquizarse, renunciamos a las instituciones que nos eran propias. Las que habíamos construido se las regalamos. Ya no son nuestras tampoco. Son solo apéndices paraministeriales con la función de dar carta de validez a lo que el enemigo legisla. Que conste que en ningún momento hablo de sus mermadas y menguadas y menguantes bases, sino de la función institucional que han adoptado con el tiempo. El punto 2. El 15M ha abierto una ventana que se está cerrando. Como las otras verdades, entre comillas, de las compañeras, compañeros electoralistas, se trata de reorientar un hecho cierto e indiscutible de tal forma que parezca que señale el punto hacia el que yo mismo me dirijo, pues también pienso que el 15M abrió una puerta, pero no que se esté cerrando. El 15M abrió la puerta que separaba a los militantes activos de ese porcentaje de ciudadanos, de ese, separaba a los militantes activos de ese porcentaje de ciudadanos que en otras circunstancias, en otra sociedad, hubiese estado ya practicando el activismo. El 15M, que no lo provocamos ninguno de nosotros, sino el hartazgo generado por el sistema en su conjunto, viene a unir a los presentes con los ausentes en la lucha por un mundo justo. Y esa puerta ya no se puede cerrar. Otra cosa muy distinta es que el primer ciclo de lucha y descontento se esté deshinchando. Pero ver un ciclo descendente como una tragedia, en lugar de como un momento de reflexión, análisis, formación y reorganización, aunque propio de la sociedad de consumo urbana y desenfrenada que vivimos, es un nuevo error. El crecimiento ilimitado es una falacia, lo siento. Se pretenda esto en el capital o en lo social. Necesitamos estos periodos para reagruparnos. Ni la historia ni el mundo se acaban mañana. 1. Estamos ante un momento histórico. Este argumento me encanta. Como historiador, aunque nunca terminase la carrera, esta aseveración me llena a partes iguales de estupefacción y risa. Más allá del hecho de que todos los momentos son más o menos históricos, me da la sensación de que lo que se pretende al afirmar esto no es sino dar la sensación de apremio, de responsabilidad que atore al interlocutor. Y mi pregunta es, ¿cómo de histórico? ¿Más o menos histórico que la transición, que la caída del muro de Berlín, que la batalla de Seattle y sus réplicas europeas, que el 11M del 2004 o que la triple corona de la Roja? Por sí solo está claro, es un argumento muy flojo, pero si se le suma la puerta que se cierra, los reflujos de movimiento, las instituciones del Estado secuestradas y que el resto de la oposición revolucionaria no existe por inmadura o sectaria, el resultado es que los caminos se van cerrando en torno a la lógica aplastante de quienes ahora o siempre han visto la salida electoral como una herramienta de lucha revolucionaria. Una vez más nos enfrentamos a esta visión tan nuestra de que el momento histórico que estamos viviendo es el más importante, de que nosotros somos el centro de la historia, de que es ahora o nunca. Y así, reflejo fiel a contradirección de la sociedad que decimos combatir, es muy difícil pensar en la perspectiva. Como dijo el poeta, la jugada es perfecta. Ahora bien, ¿de dónde pienso yo que vienen estas prisas y estas medias verdades, estas urgencias parlamentarias o municipalistas, poco definidas incluso entre compañeros de toda la vida? Es complejo. España, mientras exista por comodidad, utilizaré este término, ha tenido una historia muy particular que la llevó de estar a la vanguardia obrera mundial y cultural en sentido amplio en los años 30, a la retaguardia en todos los sentidos a partir de los años 40, desde que perdimos, vamos. El franquismo y la transición hicieron su trabajo y nuestro país se quedó entre dos mundos, quedándose con lo peor de cada uno de ellos: individualismo, egoísmo, patriarcado, nula cultura democrática, corrupción política, económica e institucional y un largo etcétera de factores que nos han modelado como sociedad y como movimiento político. Para colmo, desde el referéndum de la OTAN, la izquierda revolucionaria, sectaria o no, según el caso, se quedó aislada en un entorno que ni la necesitaba ni la quería. Sola, en una particular travesía por el desierto que solo se animaba con algunos espejismos puntuales que no pasaron de eso, de espejismos. En la que los que denunciábamos el modelo y sus consecuencias éramos tildados de locos, de soñadores irreales o aferrados a una ideología que se negaban a ver la realidad. ¿No suena? Y en esto llegó el 15M. No me meteré en ese fregado porque ni estuve, ni estoy, ni soy quien. Pero a determinados sectores de la izquierda revolucionaria les está pasando con el reflujo de las mareas y el 15M, como a muchas personas cuando se acaba una relación amorosa muy intensa. Que lejos de aceptar que la vida tiene ciclos y que lo mejor es recuperarse para estar mejor preparada para la siguiente relación, están dispuestos a cualquier cosa, a lo que sea, para retrasar un inevitable final, incluso aún sabiendo que no funciona. Porque, compañeros, ya sabemos que, sencillamente, determinadas estrategias no funcionan. No es una discusión filosófica, no estamos en 1850, no están todas las vías por explorar. Hay vías que están saturadas y otras casi sin tocar, y esa es la apuesta. Pretender aupar a compañeras y compañeros a los aparatos del Estado capitalista para que desde dentro hagan no sé qué es como si la estrategia del feminismo fuese insertar a hombres de confianza en la jerarquía católica para acabar con su discurso patriarcal. En los últimos 200 años, una de las causas de las constantes derrotas de la izquierda revolucionaria ha sido precisamente lo que estamos viviendo ahora: el enemigo interior. La premura de la hora que nos ha llevado a descuidar la coherencia entre medios y fines. La esencia misma del cambio. No se entienda esto como un abandono de las luchas concretas, ni mucho menos. Pero para defender lo público y parar las privatizaciones, las urnas no son el único camino, ni siquiera un camino necesario. Y parece mentira que esto haya que recordarlo en un país que logró la jornada de 8 horas después de una huelga legal de 44 días. Para terminar, me gustaría añadir que soy moderadamente optimista con el futuro a medio largo plazo de nuestras aspiraciones revolucionarias. Soy de los que piensan que no es una crisis, sino un cambio de paradigma, y precisamente por eso es más importante aún no caer en urgencias irreales y plantearse y plantarse y debatir desde el sosiego y no siempre desde la frustración por derrotas acumuladas. ¿Cuál debe ser el camino? Y ese camino vendrá, a su vez, determinado por cuál sea nuestro destino. No se trata de lo que nos gustaría, sino de lo que hay. Y lo que hay es que no tenemos gente suficiente, ni en cantidad ni en calidad, pese al aumento del activismo, para volver a intentar una lucha en dos frentes: institucional-estatal, institucional-revolucionario. No tenemos aún un movimiento de base real, consolidado y experimentado. No tenemos herramientas de control de cuadros. No tenemos siquiera la credibilidad frente a la gran masa social. Algo que nos distinga, llegado el caso, del resto de la casta política. Y lo que ha habido, cuando menos, cuando hemos dispuesto de todo esto, es que la participación en los aparatos del Estado capitalista, ganado o conquistado, pero nunca controlado, es que esos movimientos se han marchitado en el empeño de lograrlo, llegando a ser, sí, los mejores gestores del sistema del enemigo, pero nunca los promotores de un verdadero sistema socialista. En puridad no tenemos nada de lo que sería necesario para aquello que decís querer afrontar, y lo que deberá hacer, si queremos de verdad ganar, como decís muchos, no es un movimiento que forme mejores y más honrados gobernantes, sino que conciencie al pueblo de que él solo puede gobernarse y sea, por tanto, invencible. Como siempre, me da la sensación de que me dejo muchas cosas, pero tampoco se trata de escribir, ni lo pretendo, el texto definitivo desde el campo libertario, desde donde espero que alguien más responda y con más acierto. Por otro lado, espero no haber caído en algunas de las cosas que critico y que nadie pueda sentirse ofendido. Si es así, pido disculpas. No he entrado en determinados temas en profundidad, si es mejor presentarse a las europeas o las generales, Pablo Iglesias sí o no, etcétera, porque es otro debate una vez aceptada esa vía. Mi pelea es para que no lleguemos a eso, porque pienso que nos retrasaría otros cuantos años en nuestro camino. Por último, aún a riesgo de ser redundante, no tengo las respuestas, no sé el camino a seguir, pero pienso que sí sé cuál no es, ya definitivamente, el camino a seguir. Y además confío en que, llegado el caso, si trabajamos bien, la gente, el pueblo, nos mostrará el camino. Salud y suerte. Y firma, pues, Manuel... Perdón, porque es que... ¿Qué ha pasado aquí? Manuel Fernández Salamanca. No, perdón, Francisco Manuel Salamanca. En el Musicu, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, portavoz, vocero de la cuerra anarquista Matando el Tiempo, y estamos con la crítica del fenómeno Podemos. Vamos a ir ahora con otro escrito que ya va más directamente a Podemos, y es una crítica bastante, digamos, radical, y a mi manera de ver incluso se pasa un pelín en algún momento, pero bueno, es una crítica, eso sí, hecha desde la honestidad y la dignidad, eso, a prueba de bomba, vamos, por lo que yo conozco de este hombre, Félix Rodrigo Mora, que tiene, bueno, un blog en el cual, no sé ahora cómo se llama, pero bueno, en el que ha publicado una serie de artículos sobre, que se llaman Vidas Paralelas, Evo Morales y Pablo Iglesias. Y los tres primeros capítulos, digamos, iban sobre Morales. Evo Morales, pues ya sabéis, el presidente de Bolivia, antiguo sindicalista, antiguo activista, y bueno, ya digo, dedica tres capítulos a la crítica de lo que este hombre, de lo que ha sido este hombre y de lo que es como presidente del gobierno de Bolivia, y entra ahora en, dice, hasta aquí, tres capítulos anteriores, este es el cuarto, hasta aquí, Morales. Examinemos el caso Iglesias. El caudillo de Podemos está hoy en situación, perdonad un momentín, tenía aquí un problema de ruido, y bueno, digo que el caudillo de Podemos está hoy en situación similar a la que se encontraba el jerifalte boliviano en 2005, inmediatamente antes de acceder al gobierno. Es el momento de prometer, prometer y prometer. Y esto digo yo entre paréntesis, después de metido nada de lo prometido. El tiempo del palabreo y la farsa. Es también el momento feliz de sus seguidores más o menos ingenuos, esos pardillos siempre ansiosos de ser burlados por los politicrastros de la izquierda, pero sobre todo de los tiburones que saben que con la nueva izquierda institucional harán magníficas carreras profesionales y ganarán mucho dinero al constituirse en neocasta y nueva burguesía. Ellas y ellos forman ya la estructura organizativa básica de Podemos como partido político. El régimen partitocrático opera a través del arribismo y la codicia, al hacer del dinero estatal y los cargos en las instituciones un muy preciado botín. En el caso Podemos, eso es así más que en ningún otro partido político. Promete inaugurar una nueva era sin corrupción, pero dada su naturaleza concreta, es muy probable que constituya desde el gobierno una etapa de hipercorrupción, mayor y peor que la del otro mandamás del izquierdismo español, Felipe González. Iglesias, una marioneta de la banca y los servicios especiales de planificación del Estado, sabe que ya está decidido por los poderes fácticos que gane las elecciones generales de finales de 2015 y sea jefe de gobierno, probablemente con mayoría absoluta. Los cientos de millones de euros que están siendo invertidos en promover publicitariamente el producto Podemos, presente en todos los medios de comunicación, prueba tal aserto. Con la victoria electoral entrará en la segunda fase de su trayectoria. Será el tiempo de las operaciones de inteligencia social, de ingeniería social, de colocar remuneradamente a los suyos en cargos y empleos, perseguir a los oponentes, en especial a los partidarios de la revolución integral, reprimir a fondo los movimientos de masas, fomentar todas las formas de sexismo, aplicar su verdadero programa económico, hoy oculto a la plebe, materializar los desatinos y maldades contenidos en las religiones políticas, siguiendo lo hecho por Zapatero y Rajoy, dividir a las clases populares y bastante nocividades más. Así situado, pasará a cumplir su verdadero programa, que hoy mantiene oculto. Tan viles actividades ocasionarán estupor en algunos, resistencia en otros y despolitización en muchos más. La respuesta del gobierno de Podemos será más violencia policial, más ingeniería social, más linchamientos mediáticos y callejeros, más caudillismo televisivo, más pobreza y exclusión social, más militarismo. Paso a paso vamos conociendo la relación de los jefes de Podemos con el aparato militar. Más bellaquerías de un tipo u otro, pero al mismo tiempo en ese momento se darán las condiciones mejores para el ascenso social del proyecto y programa de la revolución integral. Hemos aprendido lo que han hecho Morales y su partido en Bolivia, y ahora estamos en condiciones de obstaculizar e incluso a largo plazo hacer descarrilar a la nueva izquierda patrañera y neocarca, procapitalista, patriotera y devota del Estado en España. Esto es un componente importante de nuestra fuerza, así como un elemento notorio de debilidad del montaje Podemos, mucho menos sólido de lo que los banqueros desearían. A ello se une el creciente desbarajuste del chavismo y la sensibilidad irremediable a escala planetaria de todo el izquierdismo, cada día más evidente como una alternativa en pro del capitalismo globalizado. Si Morales se sirve del doble discurso, Iglesias lo hará más todavía, una vez pasada la etapa del parloteo electoralista, pues incluso en esta, a medida que pasa el tiempo, comienza a emplearlo de manera creciente. Lo hecho por Morales lo repetirá Iglesias probablemente de forma más frenética, agresiva y acelerada, pues hay muchos indicios de que las élites del poder españolas desean aplicar su despiadado programa de reestructuración social, económica e institucional cuanto antes, con Podemos en el gobierno. Dada la gravedad, extensión y dramatismo de lo que desean y necesitan efectuar, precisan de la izquierda para su ejecución. Con la derecha no podrían realizarlo. Algo así pasó con el PSOE de Felipe. La situación de Europa, sobre todo del sur de Europa, es difícil y en fase de empeoramiento, y el bloque de poder europeo necesita dar un fundamental golpe de timón para imponer el modelo chino de economía, como está haciendo Morales en Bolivia, por cierto. Iniciar una fase nueva de acumulación de capital, sobreexplotar a las clases productoras, elevar los impuestos aportados por la gente común a la vez que reducir las prestaciones del Estado de bienestar, recortar la sociedad de consumo para estatuir una sociedad de la pobreza y el trabajo salario incesante, etc. Como viene haciendo Morales, Iglesias realizará desde el gobierno justamente lo contrario de lo que ahora, con tanta desfachatez, promete. Un barrunto de lo que se propone hacer Podemos es el caudillismo que otorga a su jefe, Iglesias. El caudillaje es una institución militar, belicista, que concentra el poder en un individuo y que solo tiene sentido cuando quienes lo implementan se disponen a efectuar decisivas operaciones ofensivas. Un partido con caudillo equivale a un futuro próximo de tensión, agresividad, violencia, medidas sociales extremas, indiferencia ante el dolor ajeno, terrorismo de Estado. Quienes ahora desde la irresponsabilidad, la puerilidad y la ingenuidad están contribuyendo al nacimiento de ese ente aberrante llamado Podemos, tendrán no pasado mucho tiempo motivos sobrados para lamentarlo e incluso para avergonzarse de sí. Un partido con un caudillo es una formación militarizada. ¿Eso es lo que va a cambiar positivamente la sociedad? ¿Qué decir de las y los patéticos seres nada que se someten a la despótica soberanía de un caudillo fabricado televisivamente por la banca, haciendo renuncia y dejación de sí como personas? A este respecto, pues es interesante, esto ya lo digo como paréntesis, es interesante pues ver las posiciones de Pablo Iglesias sobre el ejército, sobre la necesidad del ejército profesional, de la fuerza, de la aplicación de la fuerza a través del ejército y la necesidad de la policía. Hay un artículo suyo que tenemos por aquí, pero que bueno, si llega el caso, pues uno que se que se titula el problema son los antidisturbios, pues ahí se manifiesta y vemos el criterio que tiene acerca de acerca de la policía. Bueno, esto era la parte cuarta de este artículo y un poco de música y luego continuamos con la quinta. Amigo. Ahora, con tus figuras, amigo. Siku, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Estamos pues, con la crítica de del fenómeno Podemos y crítica desde abajo. Y continuamos con Las vidas paralelas, Evo Morales y Pablo Iglesias, capítulo quinto, aunque es sobre Pablo Iglesias, son estos dos últimos. El resto, a quien os interese, pues no sé si en otro momento quizá lo podamos radiar aquí, pero si no, pues bueno, buscáis Félix Rodrigo Mora y su blog, y ahí aparecerá, o si no, pues Vidas Paralelas, Evo Morales y Pablo Iglesias. Bien, cuando Iglesias se lance a hacer abiertamente política del capital, entonces habrá llegado el momento más favorable para explicar y enraizar la idea, proyecto y programa de revolución social, de la sociedad, el ser humano y el sistema de valores. Solo una revolución integral puede liquidar y extinguir el capitalismo y establecer la libertad para el pueblo en un orden sin ente estatal. Esta es, digamos, la formulación ideológica en la que está implicado y empeñado Félix Rodrigo Mora. Lo denomina así, revolución integral. Morales e Iglesias comparten sobre todo su hostilidad a la revolución. El primero lo ha manifestado de al menos dos modos, dirigiendo el flujo de la acción popular en 2003-2004 hacia una meta integradora y conformista, ganar las elecciones y poner al MAS en el gobierno, y luego reprimiendo y desnaturalizando las acciones populares realmente emancipadoras, sobre todo en 2011. Iglesias abomina de la idea misma de revolución, ya que toda su formulación se dirige a mantener el Estado, servir al capital y fomentar el trabajo asalariado. En suma, salvaguardar y perfeccionar el sistema. La izquierda, en todos los países, es la fuerza principal de la antirrevolución. Corrompe y soborna a las gentes con limosnas estatales, a lo que califica de realización de la justicia social. Presenta el régimen dictatorial parlamentarista como democracia, arguyendo que en su seno se puede consumar la emancipación de los dominados. Oculta... Perdón un momentín, a ver qué pasa aquí. Yo traigo una canción. ¿Se la vas a dedicar a alguien? Sí. Bien, ya estamos. Digo que... oculta la existencia del Estado al mismo tiempo. Bien, vamos a leer, a ver si la encuentro, la nota correspondiente, pero tiene una nota esto de que ocultar la existencia del Estado. La izquierda dice: la izquierda española mantiene una posición respecto al Estado que linda con lo patológico. O se niega a admitir de facto su existencia, a pesar de que en España aquel se apropia de casi el 50% del Producto Interior Bruto, o bien lo describe como fundamental instancia salvífica y redentora. Todo ello sin argumentos, en la penumbra de las insinuaciones y las medias palabras para no poner en evidencia lo irracional y reaccionario de sus formulaciones. Un trabajo que aporta la información básica sobre el artefacto estatal en tanto que estructura de dominación es Diagrama sobre el Estado Español, del equipo Análisis del Estado, y también mi propio libro, dice Félix, La democracia y el triunfo del Estado. Por cierto, absolutamente recomendable. Bien, pues... decía que la izquierda oculta la existencia del Estado al mismo tiempo que le enaltece en tanto que ejecutante de las libertades y el bienestar de las clases modestas. Envilece el alma popular con las bien conocidas perversiones economicistas, consumistas y monetarias. Niega en suma que se necesite un cambio de civilización que ha de venir de una gran ruptura con la totalidad finita del orden vigente. La derecha no es ahora la fuerza antirrevolucionaria principal, porque tiene escasa audiencia entre las personas y comunidades más inquietas. La izquierda sí la tiene, de ahí que sea utilizada por el poder constituido como antídoto contra el atractivo de la revolución. Bolivia estaba en 2003-2004 cerca de una situación revolucionaria, que fue frustrada por el MAS y Morales, al reconducir a las masas hacia el parlamentarismo y las urnas. Iglesias hoy, cuando en España no hay nada que se parezca a una situación revolucionaria, trabaja para eso, para que eso no suceda jamás, para que el capitalismo sea todavía más poderoso, estable y eficaz, por tanto eterno. La refutación del obrar de Morales e Iglesias se tiene que hacer desde la voluntad de revolución total o integral, para acumular fuerzas en pos de su realización futura, delimitando campos con el izquierdismo burgués, liberticida, militarista y estatolátrico. Se establecerán ahora algunos de los fundamentos de la noción de revolución integral. 1. El pueblo, la suma de los sin poder, de los dominados, es el sujeto agente único del bien general. 2. El pueblo, para serlo, ha de existir de forma autónoma, por sí, no como apéndice de las instituciones. 3. Si el pueblo se ha degradado a populacho, asistido, protegido y manipulado, no hay revolución posible. Por tanto, revertir el populacho en pueblo es hoy la precondición de la revolución integral. 4. El pueblo existe fuera de las instituciones y en oposición permanente a ellas. 5. No hay soluciones electoralistas ni parlamentaristas. Todas ellas forman parte del arsenal político de la antirrevolución y buscan hacer de la gente común un apéndice del ente estatal. 6. Las ayudas dinerarias del Estado al pueblo han de ser consideradas como sobornos y corruptelas que dañan la vida política, convivencial y moral de las clases populares, atentando además contra la dignidad, virtud y autorrespeto de la persona. 7. El compromiso con la revolución, en lo más primario, es un acto de la voluntad individual, algo en lo que cada individuo se implica por convicción interior. 8. El pueblo se une y organiza sin ideologías ni teorías, a partir de su propia experiencia compartida. 9. La meta del proyecto de revolución integral es esa precisamente, hacer la revolución, no vivir mejor bajo el actual sistema. 10. Los bienes inmateriales, desde la libertad a la convivencia, la ética y la magnificación de la persona, son el propósito de la revolución integral, que deja en un lugar secundario las metas económicas. 11. Se trata de poner fin al capitalismo, la propiedad privada concentrada y el trabajo asalariado. No de constituir un nuevo capitalismo sobre las ruinas del precedente, como han hecho las revoluciones del pasado. 12. El pueblo aspira a autogobernarse. No a ser gobernado por el Estado, por el par Estado-Gobierno, con la Asamblea Omnisoberana. 12. El pueblo aspira a autogobernarse, no a ser gobernado por el par Estado-Gobierno, con la Asamblea Omnisoberana como elemento constitutivo del nuevo sistema político. 14. El partido político es una organización jerárquica que reproduce y perpetúa lo que el orden actual es, asunto que lo descalifica. 14. Una revolución ha de crear no solo un nuevo sistema económico y político, sino también y en un sentido sobre todo, una nueva cultura y unos valores nuevos, una renovada noción de lo humano y del ser humano y una nueva civilización. 15. La acumulación de fuerzas para construir una situación revolucionaria proviene del trabajo en las iniciativas populares autónomas, del desarrollo de los factores de la conciencia y de la autotransformación personal. 16. Sin una revolución en los valores y una gran mutación ética, no es posible el final del capitalismo, dado que este es mucho más que economía. 17. La revolución integral ha de resultar de un pacto de muchas fuerzas sociales en torno a un programa mínimo para establecer una sociedad libre, autogobernada y plural, sin clase empresarial ni ente estatal. 18. En ausencia de revolución interior y autotransformación consciente del individuo en lo espiritual y lo actuante, la revolución social integral no es posible. 19. La revolución integral demanda todo un dilatado periodo histórico para realizarse y no puede ser concebida como realizable en una coyuntura o momento. 20. La revolución integral no es el inicio de una fase paradisíaca de la historia de la humanidad, sino el comienzo de un tiempo de esfuerzo, lucha y tensión reduplicados en pos de la permanente mejora intelectual, convivencial, política y moral de la sociedad y el individuo. La contradicción entre la estrategia de revolución integral y la izquierda institucional procapitalista es antagónica, de tal manera que una u otra han de prevalecer, sin que haya acuerdo posible. Pero es cierto que existen muchas personas que, por el momento, se sitúan en posiciones intermedias. El tiempo las irá atrayendo al proyecto revolucionario, mientras cabe requerirles consecuencia en lo parcial. Si están contra los transgénicos, que critiquen a Morales por ello. Si abominan de la energía nuclear, que denuncien a la izquierda boliviana por darla respaldo. Si creen que es intolerable la ecocida devastación de la selva amazónica, que eleven la voz en su defensa. Si se unen espiritualmente con los pueblos indígenas americanos, que pasen a la ofensiva contra uno de sus fundamentales enemigos, Evo Morales. Si abominan del racismo, que denuestren, el racismo antiblanco de la izquierda boliviana. La izquierda no puede ser impune contra el pueblo y los pueblos. Respecto a Iglesias y su montaje mediático, que hace que de Podemos un producto similar a un yogur o una bebida de cola, lo mismo. Si están estupefactos ante el caudillismo fascistoide de este artificial personaje, que lo digan. Si creen que es humillante depender de los poderes mediáticos subordinados a la gran banca, que saquen ese asunto a debate. Si se sienten anticapitalistas, que se pongan a formular un programa para poner fin al capitalismo y no para actualizarlo y reforzarlo como hace Podemos. Si entienden que el individuo es algo más que un instrumento del amado líder Iglesias, que salten a la arena para defender la libertad, autonomía y dignidad de la persona frente al nuevo déspota politicista. Si juzgan que no es aceptable tener un doble lenguaje, porque eso es inmoral, que se conviertan en develadores del novísimo charlatán. Hay que hacerse responsables, hay que atreverse, hay que arriesgarse. Quien calle otorga, dice el refrán, y quienes ahora callan se niegan en tanto que personas y se convierten en cómplices del gran engaño urdido por banqueros, militares y altos funcionarios conocido como Podemos. No cabe esperar. Si la crítica a Morales hubiera empezado en 2004, antes de su acceso al gobierno, y no en el 2007-2008, que fue cuando comenzaron las primeras disidencias, responsables desde posiciones revolucionarias se habrían ganado unos años decisivos. Con Iglesias conviene no incurrir en el mismo error. Desenmascarar y vencer al montaje Podemos es infringir una gran derrota política al capitalismo español. Lograrlo es posible. Y bueno, hasta aquí pues los planteamientos que hoy hemos radiado, críticos desde abajo a el fenómeno Podemos. ¿Cómo has de vivir? ¿Quién pone pautas en tu vida? ¿Quién te manda un ritmo? ¿Quién te juzga y te condena? ¿Quién te pone esas banderas? ¿Quién atenta contra tu razón de ser? Son los mismos que torturan, son aquellos que especulan, que arrebatan el derecho a protestar. Con sus siervos de la autoridad, perros de la ley, los mismos que jamás podrán hacer callar tu ira. Bueno, pues con esto vamos a ir poniendo fin a este programa del Musicu. Hasta el viernes que viene. Salud y libertad. Nosotros somos la base de este mundo, de la suya, nosotros producimos nuestra miserable vida. Desafiando a lo indesafiable y controlando lo incontrolable. Pueden entrarnos pero nunca nos controlarán. Desafiando al mente desafiable y controlando lo controlable. Aquí en Radio Cuca, Radio Cucaracha 107.3. Vamos, que empezamos, vamos allá. Recién llegaditos de... ¡Qué grande de Bilbo! Acabamos de llegar allí y venimos a la radio a bailar, a levantar este lunes duro como el sol.